terminó su función. Yo te quería, me moría por ti, pero tú solo me hiciste sufrir. Ahora estás sintiendo lo que yo sentí cuando me engañaste, cuando te perdí. Y aunque me llores y me pidas perdón y vengas diciéndome que yo soy tu amor, no habrá problema en decirte que no, que el payaso terminó su función. Yo te quería, me moría por ti, pero tú solo me hiciste sufrir. Ahora estás sintiendo lo que yo sentí cuando me engañaste, cuando te perdí. Terminó su función. Yo te quería, me moría por ti, pero tú solo me hiciste sufrir. Ahora estás sintiendo lo que yo sentí cuando me engañaste, cuando te perdí. Tropezaste y caíste, ahora estás llorando por lo que hiciste.